El próximo domingo 17 de marzo hay un evento hermoso, Nativas de Fiesta, en homenaje a las mujeres. Esto va a ser un encuentro con talleres, con música, con canto, comida a la canasta, un vivero nativo, y es en la ruta provincial 52, esto es en Las Heras, en la localidad de Capdeville. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Parra, que justamente es de gestión nativa. ¿Cómo estás, Claudia? Aquí Leandro te saluda, te agradecemos ahí que nos hayas atendido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Bien, muy bien. Un gusto charlar contigo. Contanos un poquito sobre este evento que se va a llevar adelante el próximo domingo. Bueno, esta fiesta Nativas para Mujeres se realizará el día 17, domingo 17 de marzo, de 11 a 18 horas. El objetivo es homenajear a las mujeres de la comunidad. Aproximadamente son 18 mujeres. Ellas van a pertenecen a distintas comunidades, organizaciones, asociaciones de Capdeville y de Las Heras. Ejemplo, Puesteras de Capdeville. Ajá. Ejemplo, comunidad de Algarrobal de Abajo, de la comunidad Jatunayu. También de los barrios de la Estación Espejo, también asociaciones que pertenecen a organizaciones de adultos mayores, Espejos de Vida, las homenajeadas. Uh-huh. Y también carpinteras que son del barrio Capdeville, que pertenecen también a los talleres de gestión nativa que realizan producción de, por ejemplo, casas de lechuzas, casas de pititorra, de reutilización de pallets. Qué bueno. Hay muchas actividades, ¿eh? Música, contanos un poquito de eso, ¿no? Sí. Bueno, a partir de las 11 horas, las homenajeadas realizarán un taller de siembra respecto al vivero de plantas nativas, las mujeres del equipo de gestión nativa. Después se realizará un circuito por todas las plantas y árboles del predio de gestión nativa. Luego le realizaremos un almuerzo en homenaje a estas homenajeadas de la comunidad. Y después realizaremos juegos y música. Y también están invitadas todos los que quieran ir. Por eso se dice almuerzo a la canasta, se pueden llevar el mate, etcétera. Y gestión nativa también pondrá una pulpería donde estarán la producción, plantas nativas, derivados de las plantas, miel porque existe apicultura, y también habrá salsa de tomates o dulce, que es producción de algunas mujeres de la comunidad. Qué bueno. Esto es una gestión autogestiva, ¿no? Bien dicho. Y tiene entrada libre y gratuita. Sí, totalmente. Entrada libre y gratuita. Y el objetivo de estas fiestas de nativas para las mujeres es fundamentalmente que la Asociación Gestión Nativa realice un puente y redes hacia la comunidad y hacia la sociedad acerca de la naturaleza, de la importancia de las plantas, de la reforestación, de la sostenibilidad, etcétera, y sobre todo escuchar los saberes de estas mujeres que viven en la comunidad. Qué bueno, qué bueno. La convocatoria es para las 11, a partir de las 11 de la mañana del día domingo. Contanos más o menos por dónde queda este lugar. Queda, es la continuación, es en la ruta 52, que es la continuación de la calle Doctor Moreno de las Heras y de la calle San Martín. Ajá. El kilómetro es kilómetro 10, es anterior al ex camping de Minetti. Y el colectivo que los puede dejar es el 630, que se toma en la Alameda. Ah, perfecto, es fácil llegar entonces. Sí, no es difícil, no es difícil. Bueno, además estamos en el Facebook, en Gestión Nativa y en Instagram. No sé qué Perfecto. más. No, perfecto. Son todos los datos necesarios para que la comunidad sepa y quiera llegar. Si hay algún músico por ahí, se puede arrimar ahí para cantar también. Sí, Hay pueden espacio. arrimarse todos los que, Ajá. todos y todas las que quieran. Sí. Perfecto. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo estos momentos que nos has brindado. Que queremos agradecer también a Adrián Manchento, que hizo posible que nos conectáramos y se realizara esta entrevista. Y bueno, toda la suerte para el día domingo. Bueno, gracias y muchas gracias a la mosquitera que está siempre presente. Bueno, como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando ustedes lo necesiten, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Un abrazo. Adiós.